envidio a la noche que te vio volver, en busca de lo que un día dejaste atrás. Dime qué te falta, yo comprenderé y pondré en tus manos mi sinceridad. Enfréntate al mundo que te vio volver, que en defensa tuya siempre voy a estar. Y con mi nobleza sabré comprender el motivo que ahora te hace regresar. Todo lo haría por ti de todos modos. Quiero que sepas que te adoro, que nunca te dejé de amar. Y siempre que quise olvidarte en silencio, sentí morir en cada intento, pero ¿quién me comprenderá? Los que debieron sufrir ahora siguen con su afán. Quieren lograr que yo te desprecie y no te hable más. Les queda fácil decir que te olvido y me echa andar. Cuánto me cuesta decirle al mundo mi realidad. Y es que sin ti yo no tengo mundo, no tengo nada. Y todo daría por ti de todos modos. Quiero que sepas que te adoro, que nunca te dejé de amar. Marjorie Jaciel Arias y Meggy María Ofín, las niñas lindas. Algo, dale libertad. Si vuelve a ti es tuyo, si no nunca fue. Y te darás cuenta con qué contarás. Y no vivirás engañado, oye bien. Hoy veo que regresas, te siento feliz. Se terminará mi desesperación. Déjame decirte que aprendí a fingir y escondí mi llanto con una canción. Todo daría por ti de todos modos. Quiero que sepas que te adoro, que nunca te dejé de amar. Y siempre que quise olvidarte en silencio, sentí morir en cada intento. Pero ¿quién me comprenderá? Los que me vieron sufrir ahora siguen con su afán. Quieren lograr que yo te desprecie y no te hable más. Les queda fácil decir que te olvide y me echa andar. Cuánto me cuesta decirle al mundo mi realidad. Y es que sin ti yo no tengo mundo, no tengo nada. Y todo daría por ti de todos modos. Quiero que sepas que te adoro, que nunca te dejé de amar. Y siempre que quise olvidarte en silencio.